placer si te di mi vida, para hacerte volver a mis brazos como aquel día. Solamente a mí, todo este amor que hay en mi corazón será por siempre solo para mí.